Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, una hora con lo mejor de los 80. Qué placer estar con ustedes una vez más en este recorrido que hacemos cada día, cada noche, en diferentes usos horarios por lo más saliente de la música de los 80, por lo menos la música ítalo disco, que es el fuerte que tenemos desde hace ya algunos años. Tenemos un teléfono WhatsApp, sí, claro, es el 11 25 36 48 14. Qué lindo encontrarse con el ítalo disco aquí en la radio, presente gracias a este programa lleno de canciones. Escucharemos infinidad de artistas. Ahora, RBS, Dial My Number. Escucharemos a Kano, a Casablanca, a Fangang, a Sweet Connection, Roy, a Jessica y a muchos más. Amigas, amigos, bienvenidos a esta fiesta. esta manera les damos la bienvenida con RBS haciendo Dial My Number. Es la canción con la que abrimos esta edición de Invasores del Espacio. Les queremos comentar que además tenemos noticias sobre el mundo del vinilo, porque muchos de los temas que ustedes escuchan en este programa están sacados de discos de vinilos, o sea, están ripeados y mejorados digitalmente para que la experiencia suene, por supuesto, mucho mejor. Y en este sentido tenemos la información de el sitio eleconomista.com.ar, que indica lo siguiente. Dice: el vinilo está salvando a la música, dice su titular, Los Bytes en retirada. Mira, la nota es de Pablo Manzotti, un gran colega que tuve la oportunidad de conocer, vecino del oeste de Gran Buenos Aires, así que a él un abrazo gigantesco. Dice: sobrevivo gracias a las personas que hacen un esfuerzo especial para comprar aquí. En su mayoría son hombres jóvenes que pasan tiempo buscando simples descatalogados de Smiths y otros discos originales nunca reeditados de Frank Zappa. Las características fetichistas no son diferentes a las del porno. Me sentiría culpable aceptando su dinero si no fuera, bueno, como uno de ellos. Las palabras no son de Manzotti, sino de John Cusack en la piel de Rob Gordon, personaje de High Fidelity, Alta Fidelidad, película del año 2000, de Stephen Frears, basada en la novela de Rick Hornby. Y hace referencia a la importancia de la vinilomanía, y dice el artículo de Manzotti: una noticia ligada al vinilo llegó a todos los portales especializados a inicios del año 2022. Las ventas en este formato en el Reino Unido superaron las 5 millones de unidades el año pasado, lo que determinó que quizás sea el mayor nivel de ventas en 40 años en ese país. Los datos son oficiales y fueron difundidos por la industria fonográfica británica. Las cifras implican un incremento del 8%. En relación al año 2020 y, en consecuencia, suman por 14th año consecutivo al crecimiento en ventas en el formato. En el informe final de la cámara se destaca el disco Voyage, el regreso de ABBA, que consiguió unas 30.000 unidades en su primera semana de salida al mercado. Otra de las marcas favoritas fue la de, bueno, la cantante Adele, que siempre tiene buenos números, ¿no?, en términos de ventas anuales. Según proyecciones a nivel internacional, los vinilos ocupan entre el 20 y el 25% de las ventas anuales totales de la música en todo concepto, y dice Manzotti que es un crecimiento sostenido para una industria que intenta una transformación desde la irrupción de la música comprimida y luego el liderazgo de las plataformas de streaming. Es un aire fresco que se celebra con cierta esperanza, indica. Obviamente, nunca serán cifras comparables a la década del 90 con, por supuesto, ese reinado que tuvo el disco compacto. Después te contamos más un poco sobre estas cuestiones, sobre el ancho mundo del disco de vinilo, qué pasa con los vinilos, qué pasa con las canciones que están en esos discos de pasta, en esos discos en efecto de vinilo y que tanto nos seducen. Una nota de El Economista de Pablo Manzotti que dice: el vinilo está salvando a la música. Dice: la respuesta siempre tiene que ver con el coleccionismo, pero de eso te hablamos más adelante, después de escuchar en este caso a Kano con su hit Another Life. Amigas y amigos, les queremos contar que estamos en el 11 25 36 48 14. Ese es nuestro WhatsApp para que nos digan absolutamente lo que quieran, nos pidan algunas canciones, o también, si son más tímidos, estamos en Instagram. Nos buscan en Santi en la Radio, Santi Alonso o Santi en la Radio. Estamos ahí. Somos un viaje directo a otros tiempos que quizás los viviste y quizás no, pero tienen esta magia donde imaginamos ese futuro que nunca tuvimos, pero que siempre extrañamos, con luces de neón, edificios tremendamente altos y naves espaciales. Eso también son los 80. You were al oído, Kano haciendo Another Life aquí en Invasores del Espacio. Recordamos el WhatsApp, que es el 11 25 36 48 14. Estamos muy felices de saber que este programa llega a más de 200 radios gracias a los amigos de republicahosting.com, que como siempre decimos, es tu lugar en internet. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Y sentimos por todos lados ese revival del disco de vinilo que vuelve a apoderarse de las disquerías y de alguna manera revive la industria que se pensaba poco más que fenecida por el advenimiento de Spotify o de plataformas como YouTube, que permiten por supuesto también escuchar música. Bueno, no está todo dicho, amigas y amigos, y así lo refleja una nota del portal eleconomista.com.ar, una nota del colega Pablo Manzotti, donde analiza algunos números sobre el crecimiento de la industria fonográfica, en vinilo y en disco de pasta. Y uno de los apartados indica que la respuesta siempre tiene que ver con el coleccionismo. Dice, las disquerías, las locales comerciales o los locales comerciales también fueron desapareciendo. Las que subsisten son las cuevas, esos reductos especializados que funcionan al mismo tiempo como espacio de encuentro. Y acá sí me permito trazar por encima de la nota de Manzotti un paralelismo con, por ejemplo, el cine, ¿no?, que también tiene sus cuevas. Uno piensa, por ejemplo, en con mucho afecto, ¿no?, en Parque Rivadavia, en los videoclubes de barrio, que están también los pocos que quedan, porque parece que no, pero quedan dando vueltas por ahí, que son lugares de encuentro para cineclub y demás. Bueno, cierro paréntesis, sigo. Como en Alta Fidelidad, tienen como clientes a coleccionistas que buscan piezas originales, ediciones con características inigualables, y debatir poniendo a prueba su conocimiento. Guillermo Hernández es el dueño de Mintons, una disquería de jazz de Buenos Aires con más de 20 años en el mercado. Con la desaparición de varias cadenas y lugares en los últimos años, no es exagerado decir que es una de las más importantes del mundo en el género. Cuenta con perlas impensadas, la impagable sabiduría de su dueño y un asesoramiento, digo bien, personalizado. Y dice justamente, el vinilo volvió para quedarse, y suma, hay para todas las posibilidades. El sello alemán SM está rescatando clásicos de sus cintas analógicas con una calidad de edición suprema, indica. Y para quienes quieren originales, yo sugiero las ediciones japonesas, que suenan muy bien y se consiguen a un precio más accesible que las americanas o también las europeas. A lo largo de la charla, sorprende además con otro dato. La vuelta del CD es también inminente. Ya hay una demanda de ediciones determinadas de tal o cual título. Los audiófilos, ¿qué término, no? Los audiófilos descubren diferencias entre un mismo título de un disco. Algunos suenan mejor que otros, señala. Hay CDs descatalogados que hoy mismo son más caros que varios vinilos originales que son muy buscados. Para comprender un poco cómo funciona la demanda de originales y la lógica del coleccionismo, hay, según indica acá, varios ejemplos. Uno de los más interesantes nuclea a cuatro títulos del rock nacional argentino: Pelusero of Milk, de Luis Alberto Spinetta; Tango 4, de Charly García y Pedro Aznar; Acariciando los pero divididos; y Dínamo, de Soda Stereo. Los cuatro tienen la característica de ser algunos de los discos más caros en sus versiones originales. Y se preguntarán en su casa, bueno, ¿pero por qué? Porque, indica Manzotti, cumplen con la regla de oro del coleccionismo. Son muy escasos porque forman parte de tiradas que son muy limitadas. A ver, los tres primeros vienen del año 1991 y Dínamo en 1992. Haciendo un poco de historia, la industria ya había despachado el vinilo para hacer tiradas de títulos en CD que eran más baratos y más fáciles de vender. De esta manera se explicaría o no el laberinto fascinante del coleccionismo. Como suele hacer Rob Gordon en Alta Fidelidad, es la excusa perfecta para elegir, en infinitas variables posibles, esos cinco discos favoritos para cada ocasión diferente. Una nota recuperamos de hace ya un tiempito, de Pablo Manzotti, en El Economista, cuyo título es El vinilo está salvando la música. Y muchos de esos vinilos suenan aquí en Invasores del Espacio, como es el caso de Casablanca. Esto es Angel of the Night, Ángel de la Noche. Nuestro WhatsApp, lo decimos de vuelta, 11 25 36 48 14. En Instagram somos Santi en la Radio. Ahí nos encuentran con algunas referencias al dance de los 90, a la música de los 80, cómics y demás. Con anclaje en lo retro, ahí estamos. Y con anclaje en la radio, decimos, esto es Casablanca, Ángel de la Noche. Ah! Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches, soy Marcos, el taxista de Castelar. Te quiero comentar que iba a poner un CD de Gapul, pero me acordé que a esta hora estás pasando ochentazos, así que directamente te puse por la FM, menciono la FM desde la cual también salimos, una de las tantas que salimos gracias a republicahosting.com, y es un placer compartir estos sonidos. Me acompañan en el turno que es hasta las 6 de la mañana. Bueno, ojalá durásemos más para... Bueno, haremos un Invasores de 6 horas para vos. No llegamos con el tiempo, pero no estaría nada mal, ¿no? Un programa dedicado para taxistas y gente que maneja Uber y remises que se quedan hasta muy tarde y que gustan de la música de los 80 como Casablanca, Angel of the Night. Abrazo, amigo. Bueno, continuamos en este caso con Hank Shorstack. Eso es Don't Tell Me. No me digas. Obviamente en Invasores. You love me tonight. The hurt is there and love is getting wrong, good and right. invasores del espacio, ideal para acompañar a unas Frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Vamos esta vez con un remix de House y High Energy, de ese género que tanto nos gusta y que tantas pasiones despierta. Porque no hay muchos programas de High Energy en la radio. En la radio mainstream, ni hablar. Y en otras, bueno, también, pero siempre es un placer encontrarse con esto en los diales. Le hablamos a una generación, y también a las generaciones nuevas que quieran sumarse, conociendo cómo fue la estética sonora de los 80. Son bienvenidos, claro. Música para bailar, música para distenderse, música para olvidarse de los problemas, por lo menos por un rato. Porque en este disco no hay espacio VIP, no pedimos documentos, no pedimos ropa de etiqueta, simplemente el oído, mucho corazón y ganas de escuchar. High Energy. Aquí en Invasores, hacemos de tu radio una disco. Buenas noches, ¿cómo andas, loco? Temazo el que estás pasando en este momento. Nos lo dice acá Matías de Villa Sarmiento. Laburo de noche y la verdad que me siento en compañía cuando estás pasando estas canciones en cada programa. Gracias, loco, abrazo enorme. Che, sí, mucha gente que de noche nos escucha y que busca música bien arriba, música de los 90, y dice, che, no hay, ¿por qué no hay? Bueno, cuestión de saber buscar. Pero por suerte te has encontrado con la onda de Invasores del Espacio, con este remix de High Energy para bailar, House Energy Revenge. Porque no le hacemos asco a esta bailante electrónico disquera. Me encanta el término, hay que empezar a usarlo, ¿no? Para aquellas canciones que no suenan en el mainstream ni suenan en muchas FMs. Bueno, nosotros ocupamos ese nicho hace ya 7 años. Muy modestamente. Por supuesto que hay muchos que lo hacen, pero bueno, le damos un toque nosotros especial de compañía y calidez. Mensajes que llegan al 11 25 36 48 14. Bueno, también saludos por Instagram. Santi, ¿cuándo vas a hacer un video por Instagram del programa? Pasa que en realidad no, el audio no sale, o sea, saldría medio raro. No nos gusta que salga con sonido ambiente. Cuando esté la tecnología para hacerlo, lo vamos a hacer, te lo aseguro. Esto lo dice Victoria de San Fernando. Te juro que lo vamos a hacer. Pero queremos que se haga bien. Que suene lindo, que suene pulido, que suene radio, pero con imagen. Imagino mucha gente escuchándonos en un celular sin auriculares, como si fuera aquella persona que escuchaba el partidito con la radio a pilas, ¿no? En algún lugar del mundo. Qué alegría saber que esto es así. Del High Energy, de este remix House Energy Revenge, pasamos a escuchar a la gente de Fun Gang haciendo Just For Fun, solo por diversión. Claro que sí, de eso se trata. Por un momento nos olvidamos de los problemas, de los quilombos, y estamos todos bailando en conjunto, en comunidad, con estos hitazos de los 90 y los 80. You look like a lot of fun. That's why I think that you're the one. You look suena ahora de fondo Fan Gang haciendo Just For Fun en Invasores del Espacio. Repetimos nuestro Instagram, que es Santi en la radio, arroba Santi en la radio, y nuestro WhatsApp 11 25 36 48 14. Un programa presentado por los amigos de republicahosting.com. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del Espacio, con la energía de los éxitos. Y con la energía de los éxitos, queremos mandarle un abrazo enorme a Lucas Matías Pereira, la voz institucional, una de las voces institucionales de este programa, que ya lleva 7 años en el aire. También a los amigos Apolinar Samanes y Cristóbal Sarmiento de Radio Causa Iguazi de Perú, que también nos graban cosas muy bonitas. Ahora llega la música de Night's Life, Eye of the Night, y New York City. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/VenderFM. Esta vez, y con este tono semidramático, arranca el tema de Sweet Connection. Esto es Heart to Heart, algo así como de corazón a corazón, y empieza disquero y se mueve con estilo ítalo, gapulístico, ochentoso, y ya está sonando en tus oídos, y se mete directamente en tu cerebro y te acciona para que empieces a bailar. Sweet Connection, Heart to Heart, de corazón a corazón. esta manera, con Sweet Connection haciendo Heart to Heart, cerramos la edición de hoy de Invasoras del Espacio. Han sonado todo tipo de artistas, nos han quedado un par afuera. Nos quedó afuera Roy con Shooting Star y Jessica con Like a Burning. Nos hemos pasado, pero bueno, nos quedamos con las ganas. Será sin ninguna duda para la próxima. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos en la próxima edición, que se emite y se emitirá en más de 200 radios gracias a los amigos de RepúblicaHosting.com. Nos buscan en el 11 25 36 48 14, nuestro WhatsApp, o si no, en Instagram, en la cuenta Santi en la Radio. Damas y caballeros, como dijo Cerati, nada más queda. Gracias totales. ¡Chao! Invasores del Espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com.